Hace algunos meses un amigo me dijo que yo podría dedicarme a ser locutor de radio. No sé si lo dijo porque soy un pesado o a lo mejor lo decía en serio, no lo sé. Pero quería hacer un experimento a ver qué tal funcionaba y me decidí a crear esto. Así que sin más dilación voy a presentar. Mar de Dudas presenta el boletín dominical que sale cuando quiere. Con la dirección, producción y guión de lo tengo por aquí. Ah, sí, Miguel Díaz. Antes que nada, quería deciros que siempre me había preguntado lo que sería grabar un podcast y que otras personas conocieran mi voz, porque sé que una buena parte de mis lectores, y algunos de ellos son buenos amigos, no conocen siquiera mi voz. Me voy a poner de momento mi foto en WordPress porque seguramente censurarían el blog y me quitarían eso que tantas alegrías me da. Pero de momento, y si os gusta, tal vez me anime a poner alguna otra grabación. No sabía muy bien cómo hacerlo, así que me he plantado delante de mi MP3 rojo, por si alguien tenía alguna duda, y me he puesto a hablar. No sé, tampoco tenía muy claro qué contaros ni qué deciros. Es un día normal, como otro cualquiera. Os hablo por la noche a las 12:30 del mediodía y me encontraba haciendo un descanso después de estar estudiando arduamente durante un rato. Estoy estudiando una asignatura que, francamente, me aburre, en la que hay unas bolas que caen en un fluido y unos discos que giran sobre un muelle. Y es muy divertido. Así que me he puesto a pensar y he dicho, vaya, a lo mejor hay algún lector que quisiera escuchar mi voz. No sé. Se me ha ido la pinza y me he puesto a hablar. No sé, es una prueba y no sé realmente. Nunca me he puesto a escuchar a la gente que graba estas cosas. Así que no sabría decir si tengo que hablar de algo en concreto o tengo que presentar mi vida. No lo sé. Esto es una prueba, posiblemente no le vaya a gustar a nadie, así que es muy probable que este vaya a ser el último boletín dominical que sale cuando quiere. Aún así, me voy a arriesgar y voy a dejarlo aquí de momento y aprovechar a mandar un saludo a todos aquellos lectores que se pasan, que me leen, que me comentan, que tienen el detalle de animarme y decirles que les gusta lo que hago, aunque sí que es mentira. Bueno, no. Que sí, que de verdad hay quien aprecia esto que hago. Y bueno, ahora estoy dejando aquí mi voz, aunque nada más sea un mero testimonio de quién soy en otro sentido. Mis palabras no tienen por qué limitarse a encontrarse en mis textos. También puede que de aquí en adelante me anime a leéroslas, no lo sé. Ya veré en función de lo que os parezca. De momento voy a dejar esto aquí y os mando un cálido abrazo ahora a mi querida audiencia en vez de a mis queridos lectores. Y bueno, pasen ustedes un buen día o una buena noche en función de cuándo cliquen el botón de play. Adiós.